no tiene vergüenza ni nunca tendrá lo que no tiene juicio. Van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, porque no tiene juicio. Muchas gracias por continuar aquí a través de 97.3 FM. Y bueno, si te quieres poner en contacto con nosotros, te voy a dejar el teléfono de la cabina, que es el 597-978-5252. Te lo repito, 597-978-5252. El WhatsApp es el 55-40-61-54-59, donde nos puedes mandar todos tus comentarios, tus dudas, tus sugerencias, tus debates, con lo que estás de acuerdo o no estás de acuerdo, en fin, todo lo que quieras al WhatsApp. Te lo repito, 55-40-61-54-59. Y las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio, y en Facebook también como La Voladora Noticias, donde te enteras de lo más importante de la comunidad. Y bueno, también nuestra página web, lavoladora.org, y por supuesto seguirnos en el 97.3 de FM. Y bueno, también te cuento pues que hay muchísimas convocatorias, muchísimas opciones artísticas. Por ejemplo, hay una exhibición plástica que se llama Desde la expresión del cansancio, una serie de pinturas y de trabajos de Rocío Romero, y que se estará presentando en el Centro Cultural de Huitzilcingo, esto en San Mateo Huitzilcingo, en el Estado de México. Vaya que se las recomiendo mucho, porque son pinturas muy impresionantes, son pinturas que pues reflejan diversos sentir, como el cansancio y todo lo que ello implica. Esta exposición plástica de Rocío Romero. Y bueno, también la Escuela de Bellas Artes de Ameca Ameca, al oriente del Estado de México, pues abre su convocatoria para la licenciatura en Artes Visuales, Interpretación Dancística del Folclor Mexicano y la carrera técnica en Música. También los talleres de Iniciación Artística, Artes Plásticas, Danza Clásica, Danza Folclórica y Música. Y bueno, esto es, repito, en el centro de Ameca Ameca, en Avenida Chapultepec número 3. Y el teléfono es el 597-9784-260. Y el WhatsApp 55-3073-1043 para aquellas personas que se deseen integrar a la licenciatura, a las carreras técnicas o talleres de la Escuela de Bellas Artes en Ameca Ameca. No pierdan esta oportunidad porque, pues bueno, pues hay opciones culturales también aquí al oriente del Estado de México. Y bueno, también la Dirección de Cultura de Chalco en el Estado de México, también por medio del Centro Cultural de Huitzilcingo, pues se complace en invitarles a la inauguración de la exhibición Ángel María Vida Móvil, que estará en el museo justamente de la Dirección de Cultura de Chalco. Esto está en Álvaro Obregón número 2, en San Miguel, igual en San Mateo Huitzilcingo. Esta exposición está pues con entrada libre y permanecerá hasta hoy, 4 de julio, así que pues no se la pierdan. Y bueno, también hay un ciclo de cine, género, resistencia y diversidades que se pues proyectan en diferentes sedes. Pues habrá obras muy importantes como Flores de la Llanura, un trabajo de Mariana Xochiquetzal, también La Fuga de Cani Alcada, Victoria de Eloísa Díez y Somos Pequeñas de Fernanda Galindo. Presentaciones muy importantes que, bueno, pues estarán en diferentes sedes al oriente del Estado de México. No se lo pierdan, hay una oferta cultural muy importante, muy relevante y que pues vale muchísimo la pena pues estar presentes en ella. Bueno, vamos a un corte, pero regresamos al 97.3 FM en La Otra Educación, pues justamente con el debate educativo que nos interesa a todas y todos. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Son las 10:15. ¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua! En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos. Y hazle caso a las alertas de Protección Civil. Esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor. La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Thank you. Muchas gracias por continuar aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través del 97.3 FM. Fíjate, te platico que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que pues ya está programada la primera transferencia de este año a las entidades federativas, pues de los recursos destinados al Programa Nacional de Inglés, PRONI. Y bueno, esto lo anunció el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de esta dependencia, Óscar Flores Jiménez. El pasado mes de mayo, Flores Jiménez señaló que con la asignación de recursos al PRONI se quitaría presión a las entidades federativas y se sumaría un beneficio a docentes, niñas y niños y adolescentes y jóvenes que conforman el sistema educativo nacional. Durante los trabajos de la pasada reunión plenaria ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, la CONAEDU, pues se informó que excluyeron pues ya estos rezagos y que concluyeron exitosamente las gestiones ante la Secretaría de Hacienda pues para la asignación de los recursos al PRONI. Y bueno, también señaló que en los próximos días se liberarán al fin pues recursos para otros programas sujetos a subsidios para las entidades federativas, tales como el fortalecimiento de la excelencia educativa, el fortalecimiento de educación especial, desarrollo profesional docente y expansión de la educación inicial. Y bueno, en presencia de las 32 autoridades educativas estatales, indicó que en el marco de la nueva escuela mexicana y desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se instruyó fortalecer las condiciones laborales de maestras y maestros, donde ya existen logros importantes en materia de basificación. Flores Jiménez informó que se tienen alrededor de 500,000 basificaciones, de las cuales 40,000 fueron entregadas por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Asimismo, informó que a la fecha pues se reinstalaron 1,057 docentes y comentó que en materia de incidencias de regulación, más de 27,000 claves de trabajadores con problemas de pago pues fueron resueltos. El titular de la UAF aseguró que la política de bienestar del salario pues atenderá principalmente a las maestras y los maestros que perciben ingresos menores a 20,000 pesos mensuales y menores también a 15 y a 10,000 pesos, con lo que se beneficiará, dicen ellos, a 1,181,351 trabajadores de la educación, con una inversión de 38,500 millones de pesos. Bueno, finalmente puntualizó que el personal docente de educación indígena será el mayormente beneficiado. Miren, este Programa Nacional de Inglés ha tenido muchos problemas en los últimos meses con los docentes. Han estado trabajando sin cobrar su sueldo, sin cobrar un salario. Y bueno, eso es muy importante y pues muy triste también para las personas que trabajan con ello. Imagínense, trabajar, estar planeando, preparar los materiales, etcétera, y que desde hace más de 4 meses, en algunos casos, no reciban su quincena. Y bueno, trabajar bajo estas condiciones pues ha resultado muy estresante y muy desgastante, sobre todo para las y los maestros que se enfrentan pues al día a día. Pues las familias de estos maestros no han tenido los recursos para poder subsistir. Y bueno, pues a ver si con esta medida ya se logra un poco resarcir ello. No se dice la cantidad exacta ni a cuántos maestros van a beneficiar. Bueno, más bien van a resarcir con todo ello. Pero pues ya está este anuncio. En fin, algo que hay que darle muchísimo seguimiento porque estas cosas no pueden continuar de la misma forma. Como platicamos al principio del programa, estamos platicando también aquí con Arandy Hernández. Ella es coordinadora académica de la maestría en liderazgo y educación de Radix Education, y con Raúl Carlin, manager de proyectos y narrativa en esta misma institución, a quienes doy la bienvenida y quienes pues nos van a platicar de una opción educativa, justamente de la maestría y liderazgo en educación. Porque, bueno, pues es una opción muy viable para todas aquellas personas que están interesadas en estos temas. Arandy, Raúl, bienvenidas y bienvenidos. Quiero comenzar contigo, Arandy, que me platiques a grosso modo, ¿por qué una maestría? ¿Cómo es que surge esta idea? Y bueno, ¿cuándo comienza esto? Claro, Eric, muchísimas gracias. Pues la maestría en liderazgo y educación surge justamente para atender las necesidades que hemos visto y el interés, la motivación que hemos visto a lo largo de nuestro trabajo con docentes por su profesionalización, por seguir superándose, por seguir actualizando todo lo que ya saben, obtener nuevas herramientas. Y es por eso que nosotros creamos la maestría en liderazgo y educación, que justamente va dirigida para todos y todas las docentes que quieran pues continuar con esta profesionalización, esta actualización de herramientas educativas. Y bueno, pues la maestría en liderazgo y educación inicia el 15 de agosto. Sí, siempre muy importante la profesionalización entre las personas interesadas en la educación. Pero bueno, vayamos también un poquito más atrás. Raúl, cuéntanos sobre Radix, quiénes son ustedes, a qué se dedican, qué hacen, etcétera. Muchísimas gracias, Eric. Primero que todo, muchísimas gracias también por el espacio, por tu invitación. Me encanta estar en tu programa. Pues te cuento justamente un poquito de Radix Education, ¿no? En Radix Education, bueno, somos una organización de la sociedad civil que está buscando reimaginar el presente, el futuro de la educación. Nuestra visión es que inspiramos e impulsamos la trascendencia y la transformación a través de iniciativas y proyectos de innovación que impactan en tres niveles: en personas, en comunidades y sistemas. Y básicamente a lo que nos especializamos, Eric y audiencia, es a llevar adelante innovaciones educativas y proyectos y programas educativos que están buscando transformar la educación no solo en México, porque Radix Education definitivamente tiene ahora una amplia presencia en todo México, pero también fuera de México, específicamente en Latinoamérica, por ejemplo. También tenemos una presencia importante en países como Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo es, a través de distintas iniciativas, una muy importante que es Proyecto Nuevo Maestro, que de hecho tú ya conoces y nuestra audiencia también ya conoce, en donde nos enfocamos sobre todo, por ejemplo, en la profesionalización docente. Trabajamos de la mano con maestros, maestras, directores, directoras, ATPs, coordinadores académicos, etcétera. Y ahora, otra de las iniciativas de Radix Education, una iniciativa a la que le estamos apostando, es precisamente esta maestría en liderazgo y educación, porque tenemos nuestro REBOE como institución de nivel superior, y le estamos apostando a todas esas experiencias, digamos, que hemos ido acumulando y compartiendo con los miembros de las comunidades educativas, pues ahora están sistematizadas, ¿verdad?, en esta maestría, y las estamos ofreciendo como un posgrado a los maestros y maestras que quieran buscar continuar, digamos, con su profesionalización. Arandi, ¿qué los maestros que estén interesados, las maestras, los maestros que estén interesados en esta maestría, qué encontrarán en ella? ¿Cuál es su enfoque? Y bueno, ¿cuál será la utilidad más adelante al aplicarlo ya en su gestión educativa, en su práctica educativa? Claro, pues bueno, el enfoque de la maestría en liderazgo y educación es, su objetivo es formar líderes de cambio y transformación educativa. Sabemos de la urgente necesidad de insertar estos líderes en cada comunidad para que puedan ellos, pues a través de esta visión, de estas herramientas, generar estrategias que puedan apoyar a las comunidades educativas en donde se están desarrollando. Y justamente el perfil de egreso es que pues cada uno de los estudiantes que terminen esta maestría puedan justamente diseñar, implementar, coordinar, evaluar proyectos educativos de alto impacto. Y bueno, pues justamente estos proyectos educativos lo que queremos es que también estén contextualizados. Es decir, pues cada agente educativo sabe lo que su comunidad necesita, sabe hacia dónde está la transformación, cómo dirigirla. Entonces, justamente a través de la maestría, pues nosotros desarrollamos y nutrimos estas habilidades de liderazgo. Y bueno, pues también la maestría está en una modalidad virtual, es 100% en línea, Y bueno, pues sabemos que nos estamos dirigiendo a docentes, sabemos la carga de trabajo que ellos suelen tener, y es por eso que la maestría en línea tiene como máximo una dedicación de 5 horas semanales. Y estas 5 horas semanales los docentes, los estudiantes lo pueden dividir como mejor les acomode, ¿no? O sea, puede ser 1 hora diaria o 2 horas y media los fines de semana, esto ya es a elección del estudiante. Y pues sí, o sea, justamente el gran objetivo de la maestría es crear estos líderes que puedan gestionar estos grandes proyectos educativos para la transformación de sus comunidades. Hay un vacío muy importante, Raúl, en nuestro sistema educativo de profesionalización docente. Las opciones que a veces ofrece la Secretaría de Educación Pública o las organizaciones sindicales u otro tipo de instituciones, bueno, pues no es suficiente para pues mejorar las prácticas en el aula, para mejorar la gestión. Y bueno, también pues muchas de estas opciones pues no tienen un impacto positivo o un impacto significativo con lo ya establecido en las políticas públicas. ¿Cómo hacer frente a todos estos retos que son enormes y que, bueno, pues requieren acciones coordinadas y acciones que pues requieran también la intervención de otros profesionales de la educación? Gran pregunta, Eric. Creo que tienes mucha razón cuando hablas de que hay vacíos, ¿no? Hay vacíos de Estado, digamos. Hay ciertas lagunas que por la dinámica, digamos, educativa que venimos enfrentando desde hace décadas, están ahí listas para que otros sectores sociales las subsanen. Y creo que es precisamente lo que estamos haciendo en Radix Education. O sea, creo que hay que considerar que sobre todo también después de la pandemia por coronavirus, por COVID-19 que hemos vivido y que entrañó un shock, yo le llamo así, un shock de realidad en muchos sectores, pero específicamente que ha detonado también o por lo menos acentuado una crisis educativa, creo que pues todos los sectores de la sociedad tenemos que poner manos a la obra para subsanar esos vacíos. Creo que es el caso de la sociedad civil, como es el caso de Radix Education, pero también de otras instituciones, la academia, instituciones privadas. En este momento creo que algo importante que decir es que esta maestría en liderazgo y educación parte de un diagnóstico muy, muy certero que hemos hecho desde Radix Education de cuál es el estado de la educación, específicamente cuál es el estatus en el que, digamos, tenemos nuestra profesionalización docente en México. Y a partir de eso hemos diseñado esta maestría, digamos, muy ad hoc a lo que creemos son las necesidades de los docentes, de las y los docentes, a partir de este diagnóstico que hemos hecho. Creo que es importante decir que esta maestría está hecha por expertos, por profesionales que conocen el ámbito educativo, que han estado frente a aula, porque eso es algo importante para nosotros y nosotras, Eric, como hacer compatible, digamos, la práctica docente con el estudio de este posgrado. Y por eso es que también es tan virtuosa, digamos. Esa es una de las grandes bondades de esta maestría, que absolutamente todo lo que aprendes, absolutamente todas las herramientas que vas adquiriendo en esta maestría, en la modalidad virtual, en una modalidad asíncrona, lo puedes llevar al aula. Déjame contarte que yo mismo soy egresado de esta maestría en liderazgo y educación, mientras era docente en ese momento de nivel medio superior. Y yo en ese momento tenía mucha retroalimentación de mis estudiantes, sin decirles, cuando yo ponía en práctica herramientas que había adquirido en mi clase de maestría la semana anterior, ellos me decían, esta es una de las clases que más he disfrutado y en la que más siento que he aprendido en su asignatura, en su materia. Entonces creo que eso es algo muy importante también de mencionar sobre esta maestría, su aplicabilidad. Y creo que es algo que los maestros y las maestras aprecian, ¿no? Cuando pueden realmente adquirir herramientas que se pueden poner en práctica en sus aulas, frente a sus grupos, en sus comunidades educativas, y no solo se quedan en el nivel del conocimiento, del concepto, digamos, académico. Justo a eso iba, Arandi. ¿Cómo ha sido la experiencia de quienes ya han participado en esta maestría? Ya tenemos aquí el testimonio de Raúl, pero las demás y los demás docentes, ¿cómo lo han tomado? ¿Cómo han aterrizado sus aprendizajes de esa maestría? ¿Y cómo les ha ayudado pues avanzar y a mejorar en su práctica educativa? Claro, justamente ayer tuvimos una sesión informativa en donde nos acompañaron dos egresados, entre ellos Raúl, y también tuvimos la participación del maestro Lorenzo. Y bueno, pues él lo que nos compartía es que algo que le gustó muchísimo en la maestría es el proyecto aplicativo. Como decía Raúl, esto es una maestría que no buscamos que todo se quede en el mundo de las ideas, de la reflexión. No, nosotros cada recurso que estamos otorgando, cada actividad tiene una intención. Y una intención que va dirigida hacia la comunidad educativa de cada estudiante que la está cursando. Y justamente algo que nos han comentado mucho es sobre el proyecto aplicativo. Esto es, a lo largo de toda la maestría, a lo largo de los 2 años, se desarrolla un proyecto aplicativo que cada una de las materias en cada semestre van apoyando a nutrir este proyecto. Y de la mano de los docentes, de los maestros que están aquí en la maestría, pues se va desarrollando este proyecto desde su diseño, su implementación y su evaluación. Y bueno, pues este proyecto aplicativo es diseñado por cada uno de los estudiantes para resolver alguna problemática que esté gestándose en su comunidad educativa. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, de resaltar muchísimo eso que dice Raúl, que creo que es algo que les ha gustado muchísimo a nuestros egresados, es poder poner en práctica todo lo que se va acumulando, lo que se va generando a lo largo de la maestría en un proyecto aplicativo que justamente apoye a su comunidad. Raúl, en momentos donde estamos viendo cambios educativos importantes, vemos ya el aterrizaje de la reforma educativa del 2018-2019, los nuevos planes y programas de estudio, y bueno, frente a una coyuntura política electoral, pues que no sabemos cómo va a aterrizar, ¿qué tan importante es para las y los maestros pues seguirse actualizando, no nada más en esta maestría, sino en otros aspectos, para fortalecer su práctica, para pues estar preparados para lo que viene, porque ciertamente no sabemos qué es lo que en materia educativa tenemos adelante? Efectivamente, Eric, es importantísimo, ¿no? Es importantísimo continuar con nuestra profesionalización, sobre todo, como bien dices, en los tiempos que corren hoy, ¿no? Sé que compartimos con las y los docentes de México, con las y los docentes que están escuchando esta entrevista, la visión de que la educación en México mejore, se transforme. Y esa visión también depende en gran medida de lo que las y los docentes seamos capaces de hacer suceder en nuestras aulas el día de hoy, ¿no? No podemos pensar en un nuevo futuro educativo mucho más próspero, mucho más distributivo, mucho más equitativo, ¿no? Que se convierta, digamos, en un trampolín de movilidad social, sino también estamos dispuestos las y los docentes, a estar al nivel que nuestros tiempos, nos lo demandan. Y creo que es algo que yo aprecio mucho de las y los maestros mexicanos. O sea, como te decía, en Proyecto Nuevo Maestro, una iniciativa de Radix Education, tenemos pues mucha experiencia trabajando con maestros y maestras, con más de una decena de miles al día de hoy. Y lo que hemos podido atestiguar con nuestros propios ojos es que las y los docentes mexicanos quieren seguirse profesionalizando, pero quieren profesionalización docente que sea significativa, quieren profesionalización docente que sea pertinente a sus contextos, quieren profesionalización docente que tenga que ver con lo que está pasando en sus realidades, en sus aulas, con sus estudiantes, que no sea lejana, que no se quede solo como letra muerta en el papel, sino que, insisto, lo puedan llevar a sus escuelas, ¿no? No importa si estamos hablando de un maestro en la zona metropolitana de Monterrey o si estamos hablando de un maestro en la Sierra Mije de Oaxaca, ¿no? Que nosotros en Radix Education trabajamos también con poblaciones indígenas, con poblaciones migrantes, ¿no? Y lo que nos estamos dando cuenta, insisto, es que los maestros y las maestras se quieren profesionalizar. Así que, pues, si hay demanda, ¿por qué no va a haber oferta? Entonces, en Radix Education nos pusimos a trabajar sobre ello. Y la verdad es que, no sé si me permitas, quisiera compartirte de una vez digamos, esos requisitos. O sea, si usted, maestro o maestra, está escuchándonos en este momento y le interesó esta maestría en liderazgo y educación, espero que terminando esta entrevista vaya y se inscriba. ¿Qué necesita para ello? 1, necesitas ser docente activo en comunidades educativas o estar interesado en el sector educativo. ¿Por qué esto es importante? Porque como bien decía Randy, durante la maestría se diseña un proyecto aplicativo, entonces es importante que, digamos, el docente esté en comunidad educativa, esté en el aula. Dos, contar, por supuesto, con título o cédula de estudios de licenciatura. Tres, si usted es mexicano, que cuente usted con clave única de registro, o sea, la CURP. Y si es extranjero, porque déjame decirte que esta maestría también estará abierta para docentes latinoamericanos y latinoamericanas, Eric, porque sé que también tu audiencia es muy amplia en ese sector. Claro. Cuatro, elaborar un ensayo de motivos con una extensión máxima de 2 cuartillas, donde se comparta por qué quieres ser parte de la maestría en liderazgo y educación. Y cinco, por supuesto, como esta es una maestría en línea, contar con acceso a internet y a un dispositivo para cursarla, ¿no? Fecha importante, hasta el 30 de julio tenemos la fecha límite para la aplicación de esta maestría. Te quiero dar una exclusiva, Eric. Todos los maestros y las maestras que estén escuchando esta entrevista y que les hayan interesado esta maestría en liderazgo y educación van a poder postular a una beca de hasta el 80% para esta maestría. Entonces, realmente incentivamos a los maestros que estén escuchando este espacio a que vayan a la página de Radix Education de esta maestría que se les va a estar compartiendo. Y que por favor no dejen pasar esta oportunidad, porque esta oportunidad es de esas que solo pasan una vez. Así que muchísimas gracias, Eric, por este espacio de nuevo. Súper, eso es muy bien, y seguramente muchas y muchos maestros les va a interesar todo ello. Arandi, ¿a dónde se comunican? Además de la página, ¿hay algunas redes sociales, teléfonos? ¿Dónde encontrar toda esta información? Claro, nos pueden enviar un correo a escolar@edradix.org. Ahí vamos a estar muy al pendiente de resolver cualquier duda, si desean acompañamiento durante su proceso de admisión. Y bueno, pues ahí estaremos atendiendo las dudas. También pueden entrar a nuestras redes sociales de Radix Education, así nos encuentran en Instagram, en Facebook. También por ahí estaremos postulando, publicando continuamente sobre la maestría. Buenísimo, pues Raúl, Arandi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, más adelante nos platicarán cómo va el desarrollo de todo esto. Por supuesto que los micrófonos están abiertos para su plantilla docente, para los alumnos, para contar las experiencias, etcétera. Para todo lo que quieran, aquí estamos disponibles. Muchísimas gracias, Eric, y un abrazo a tu audiencia. Nos esperamos en la maestría. Muchísimas gracias, Raúl Carlín, Arandi Hernández, con esta maestría en educación y liderazgo educativo de Radix Education. Vamos a un corte, pero regresamos aquí al 97.3 de FM. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Estás escuchando La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 43 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Únete

Seguimos aquí en el 97.3 FM, en La Otra Educación. Recuerda seguirnos también en la página lavoladora.org y por supuesto en nuestras redes sociales. Te platico pues que la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, han anunciado las nuevas bases para el registro de los programas inscritos en el Sistema Nacional de Posgrados. Bueno, bajo este nuevo mecanismo, pues serán las universidades, las instituciones de educación superior y los centros públicos de investigación quienes asuman la calidad de sus programas y aseguren, dicen ellos, su excelencia académica. Tradicionalmente, pues esta función había sido ejercida por el CONACYT a través del extinto Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Durante la sesión informativa encabezada por la titular de CONACYT, María Elena Álvarez Builla, y por el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro Borges, pues se anunció que la validez de los programas de posgrado nacionales estará en manos ahora ya de la SEP, en la Subsecretaría de Educación Superior y a través de la Dirección General de Profesiones. Los programas válidos por la SEP podrán registrarse en la plataforma única del Sistema Nacional de Posgrados habilitada por el CONACYT, la cual pues posibilita que las y los estudiantes de posgrado de las instituciones registradas soliciten una beca de manera directa y sin intermediarios. La titular del CONACYT explicó que anteriormente pues la asignación de becas nacionales estaba vinculada a la acreditación del programa de posgrado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, provocando distorsiones y fenómenos de exclusión de algunas áreas de conocimiento, como artes y humanidades. Aseguró que el CONACYT cumplirá con la asignación de becas conforme a la disponibilidad presupuestal y a través de criterios de inclusión. Y con este proceso, dijo, el área de conocimiento que hoy elijan las y los estudiantes ya no serán un impedimento para conseguir un apoyo del CONACYT, lo cual pues favorecerá una elección de posgrado por vocación y no por factores de apoyo económico. Hoy, señala, los esfuerzos de CONACYT se centran en las y los estudiantes, en los seres humanos, con criterios genuinos de igualdad y equidad, y bajo el principio, dice ella, de la cuarta transformación, de no dejar a nadie atrás y de no dejar a nadie afuera. Durante su participación virtual en la sesión informativa respecto al Sistema Nacional de Posgrados, Concheiro Borges sostuvo que esto significa no encontrarse frente a un aparato burocrático, sino simplificar para avanzar en un cambio, no solamente administrativo, dice él, sino de paradigma, de la manera en la cual se concibe la evaluación misma y la acreditación de la educación superior. Y bueno, la simplificación que se consigue en el proceso de registro y el otorgamiento de becas de manera directa a las y los alumnos de posgrado son aportaciones importantes del Sistema Nacional de Posgrado, destacó el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, detalló que es indispensable reemprender los planteamientos conceptuales y procedimentales para generar un tránsito de la evaluación punitiva, mercantilizada y competitiva que genera diferencias y segmentación entre las instituciones de educación superior hacia procesos de evaluación y autoevaluación con fines diagnósticos formativos e integrales. Pues así, estos cambios en el CONACYT, en el Sistema Nacional de Posgrados y la asignación de becas a estudiantes de este nivel educativo. Hay que estar pendientes porque estos cambios seguramente generarán muchísima controversia tanto en los programas, las instituciones, los estudiantes y los docentes de programas de posgrado de calidad. En fin, pues tenemos que seguir en la pista porque vienen muchos cambios al interior de la Secretaría de Educación Pública también. Está muy fuerte el rumor, cada vez hace más fuerte, de que Delfina Gómez, titular de la SEP, pues se va para contender por la gobernatura por el Estado de México, y bueno, se especulan de varias personas que llegarían en su lugar, entre ellas pues el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro. Veamos qué pasa con estos temas de política educativa. En fin, llegamos al final del programa. Quiero agradecerte que nos hayas acompañado una vez más. Quiero agradecer a Felia, a Rocío, a Vero, a todas las personas que están detrás de estos micrófonos y que hacen posible esta y todas las emisiones. Nos escuchamos el próximo lunes